Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo la Rula Ruta, la Mutarrata Pachona. La Ruta Rata. La Ruta Rata, la Raca, la, no, ¿qué es? La Rata Ruca Pachona. Ah, perfecto, está chido. Muy bien, hermano, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana en donde quiera que escuchen sus podcasts, como en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, etcétera. Y también pueden encontrar el programa para descargar en archive.org si prefieren escucharlo en MP3. Y normalmente publicamos cada semana cuando el programa está listo en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y pues, mi hermano, pues nueva semanita y semana tranquila en algunas noticias. No vi muchas cosas así muy relevantes. A veces lo de siempre, ¿no? De que Marvel va a sacar más Spider-Man, ¿no? A ver, o DC va a sacar más Batman. Ah. Eso no es noticia, ese es como el estatus normal del universo, supongo. Sí, exacto, eso no hace notas, ¿no? Pero pues también hay de repente cositas ahí interesantes que comentar. Sí, ¿saben de que es una buena semana? De que salieron cómics pachones, y eso siempre es bonito de celebrar, ¿eh? Sí, claro, ¿como cuál, por ejemplo? Como salió Barbaric, maldita sea, el mejor cómic que pueden conseguir ahorita, y si no les gusta, púdranse. Que es la nueva serie, miniserie, ¿no? Sí, el nuevo arco de Barbaric, publicado por World Comics, el escritor es Michael Moreci, el artista es Nathan Gooden, que por cierto es el presidente de ventas de Volt, no hay, y es primo de los dueños, no hay nepotismo ahí, pero bueno. Ok. Pero dibuja padre, dibuja excelente el dude, pues cómo no le vas a dar una desgraciada serie, ¿no? En fin. El color es de... Ay, ¿cómo se llama el colorista? Que siempre se me... De ser tacaño el hombre, no es cierto. ahorita les doy el dato completo. Pero bueno, el chiste es que salió el nuevo número, el número uno de la siguiente serie, que se llama Axe to Grind. Y santo Dios, es todo lo que esperaba y más. Me acuerdo que el capítulo anterior, o bueno, el arco anterior terminaba con vampiros. Ah, sí, acabamos con eso rápido, ¿eh? Ah, ok. Porque hubo un one shot, ¿no? Antes de esta serie, de esta miniserie, ¿no? Hubo un one shot que se llamó The Harvest Blades. Pero fue solamente un one shot. Es como para también reinvitar acá nuevos artistas, a que dibujen un rato Barbaric, ganar dinero, rellenar el TP. O sea. Ponerle más carnitas a este TP. Es el colorista de esta serie, que también es un genial colorista. Yo creo que su color favorito para esta serie es el rojo sangre. ¿Cómo hay sangre en este asunto? Cuando se trata de un bárbaro loco que está maldito para hacer el bien, siempre que le dicen tienes que ayudarme, él tiene que responder sí o sí, y para eso parte de su maldición es tener un hacha pensante, mal hablada y borracha, que se emborracha en sangre literalmente, pues evidentemente vas a tener que ocupar mucho el color rojo. A diferencia del arco anterior, aquí sí hay un poquito más de exploración de Owen el bárbaro. Desde que se llama Owen dices, ¿qué clase de bárbaro se llama Owen? ¿No? Pero en fin, cada quien. Aquí sí hay un poquito más de exploración con él. Lo vemos siendo un poquito más, pues no quiero decir tranquilo, porque él tiene exactamente cero chill, lo cual se aprecia, pero No lo vemos tan malhumorado todo el tiempo. Aquí más bien, no quiero decir el por qué, ni mucho menos, pero siento que hasta hay un dejo de miedo por fin en él. Está bueno, o sea, está bueno el asunto. Van a ser obviamente nada más tres números. Lo padre es que son números gorditos. Este cómic es de 35 páginas, ¿eh? Ya es algo. Sí, o sea, así ya sabe. Obviamente el arco ya está hecho, ya está completo, ya está listo para imprimirse. Le ha ido tan, o sea, le fue tan bien a este primer número que antes de que llegara a las tiendas dijeron, oigan, ¿me pueden mandar más? Porque no, o sea, preordené menos de los que iba a necesitar. Así Órale. que ya tengo una segunda reimpresión. Ya iba a haber reimpresión. En los anteriores hubo reimpresiones, no me acuerdo. Uy, en todos. Ah, sí, de cada uno. O sea, el número 1 y 2 me parece que fueron hasta 5 reimpresiones. El número 3 hubo menos, fueron creo que 3. Wow, no, pues entonces sí Es está vendiendo, ¿eh? la cuestión de ventas, es la serie más exitosa de Bolt, por mucho. No, hombre, excelente. Por cierto, estaba buscando así de pura casualidad si había versión en TPB. No, nope. O sea, del tomo anterior, ¿no? Sigue habiendo únicamente el hardcover. Sí, y no lo vas a encontrar en TP. Ah, ¿no? No, no, no hay planes para sacarlo nunca en TP. Puros hardcovers. Todo va a ser hardcover. Ah, ok. Pues el siguiente ya va a estar más gordito, Eso. ¿no? Por lo menos cuatro números y tres de ellos, pues ya más chonchos, ¿no? También o sea, digamos que el número unitario con el que empieza cada nuevo, con el que va a empezar cada nuevo arco, también está grande, ¿eh? Son como casi 40 páginas también, ¿eh? O sea, ya sabe un poquito más, pero bueno, en fin. Un número extra no quedaría mal, en fin, no me voy a quejar. Lo que también me lleva a pues un plan que tiene Bolt, como es una editorial chiquita, o sea, sí, pues, es editorial, sí tiene ahí su dinerito y demás, pero no tiene el gran presupuesto para hacer ediciones de lujo ni nada. Muy al estilo de otras editoriales pequeñas, decidieron entrar al asunto de Kickstarter para financiar, sobre todo, ómnibus. Ya Oh. lanzaron su. No, van a lanzar su campaña para el primer ómnibus. Acá, hardcover, pachón. Ya saben cómo son los ómnibus, ¿no? Que es Wasted Space. Es su serie más larga. O sea, también entiendo el por qué esa va a ser el primer ómnibus. No sé cuándo salga su Kickstarter, pero bueno, también es de celebrar que. Sí, ellos, o sea, lo que dicen los hermanos Basel, ¿no? O sea, sí queríamos desde hace mucho sacar ómnibus, pero son bien caros, ¿no? Así que. Pues no nos podemos echar el paquete de andarlo imprimiendo, pues ahora sí que sin antes de venderlo, ¿no? Así que, ¿cuál es la opción para ello? Pues un fondeo por parte de Kickstarter, así van a estar sacando varios, o sea, dicen que el primero va a ser Wasted Space, obviamente después va a haber más, ya están adelantando de que cuando se junten los necesarios sacamos uno de Barbaric, todavía no, porque pues hay poquitos, ¿no? Pero en algún momento. Fíjate, estaba checando, justo me dio curiosidad de que, ay, poco ya hay un Kickstarter. Sale el 13 de septiembre, fíjate. 13. Ah, ok, perfecto. Y son, ¿qué? 620, 632 páginas, o sea, sí está choncho. Está choncho, sí. Digo que es que es su serie más larga. Por eso es que se animaron con ese primero. Aparte, creo que sí le fue bastante bien a su serie. Que yo no leí, ustedes disculparán, pero pues no puedo. Los cómics están caros, ¿no? No me da para todo, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que es bastante buena. Le tienen mucha confianza. Y seguramente en el Kickstarter les va a ir bien. Órale, qué chido, porque de Bolt compré un, pues bueno, no es un ómnibus como este, pero así lo vendieron, que es el de Hidden. Ay, de ómnibus, o sea, Es un TP gordo. somos Marvel, ¿no? Ómnibus de dos, ómnibus y es de 12 números, por favor, en fin. Y aparte es softcover, digo, es un TP gordito. Es un TP gordito, exactamente, o sea, de ómnibus tiene lo que yo de, no sé, jugador de básquetbol, nos falta tamaño, ¿no? De veras que con razón esta Natasha Alterichis dijo, no manches, qué bonita edición tiene, creo que Glenado, no me acuerdo quién en Francia, no, en Astiberri en España, hicieron una edición Jerry de en España tiene una constitución excelente de Hidden, sí, claro. pastadura, re bonito, así como que, ay, mira, lo hacen mejor que acá. Sí, probablemente ese, yo creo que también se vaya a lo mejor a Kickstarter y te lo saquen como ómnibus de lujo, ¿no? De 12 números, pero bueno. Mira, lo hacen oversize tipo no sé, un este, como un Absolute, dices, bueno, órale, va, ¿no? Órale, ok. Pero sí, den algo extra, ¿no? Digo, me da gusto que le está yendo bien a Bolt. También salieron otra serie de otro de esos escritores con los que tengo un amor-odio, ¿eh? Bueno, no amor-odio con él, o sea, nada personal contra el señor, no, ojalá le vaya bien, sino con su trabajo, pues. A ver. Que es Dennis Hopeless, bueno, Dennis Hallum, alias Hopeless, que es quien escribió la vilipendiada serie de Avengers Arena y Avengers Undercover. Ya después escribió otras cosas donde como que ya sacó el angst. Está chistosa la serie, esa sí se me hace, dije, ok, esto ya lo vi en algún lado, pero no sé en dónde. Es un mundo postapocalíptico, se llama Hard Eyes. ¿Y qué le dio en la torre a la humanidad? Monstruos, a la antigüita. O sea, no fue desastre climático, guerra nuclear, codicia corporativa. No. Good old fashioned monsters, ¿no? Okay. Y la protagonista, que está medio rara. Para un mundo en el que todo está del demonio, como que no tiene miedo, no tiene miedo del mundo, y es parte de la temática, el mensaje y del personaje. Ok, mira, está chistoso. No sé si le vaya a seguir, pero también me enteré que a nivel distribuidor se acabaron las copias, ¿eh? Órale. Wow, le fue bastante bien. Le ha ido bastante bien, le está yendo bien a Vuelta ahorita. Así que, buenas noticias por ese lado. Si pueden conseguir cómics de Vault en algún lado, si pueden preordenarlos, los recomiendo ampliamente. La calidad de los sueltitos está muy buena. O sea, es mejor que Marvel o DC. No son unos panfletitos ahí chistosos. No, es el cartoncito está durito, pues. Es difícil conseguirlos, obviamente. Pero bueno, si pueden, ahí está. El digital es la opción, obviamente, más fácil. Sí, es que el porquería de buscador de Amazon les manda algún resultado relevante porque apesta a cola. Mira, ahorita por lo menos suelta que busqué el de Barbaric Volumen 1. Al menos ahorita me salió Barbaric Volumen 2, número 1 para Comixology y Kindle y Barbaric The Harvest Blades para Comixology y Kindle. Sí, pero buscas muchas otras series y te manda el número que quiere. Sí, ahorita yo creo que porque estos son los nuevos, ¿no? O porque la gente los ha buscado, supongo. Sus algoritmos son así. Uh-huh. Sí, exactamente. Te mandan lo popular, pues. Pero bueno, si para más fácil, pónganle Barbaric Michael Morechi. O sea, creo que ahí ya le pones más, ¿cómo decirle? Más inteligencia a tu búsqueda, ¿no? Sí, exacto, exactamente. A veces me pasa, ¿eh? Cuando estoy buscando así de algún título en particular de Amazon, que sé que está, o sea, que la palabra, la palabra o el título no va a dar como resultados muy precisos, le acabo poniendo el autor. Cuando estaba buscando el de Hiten, le tuve que poner Hiten Natasha Alterici. ¿Para qué? Porque salían un montón de Hitens, un montón de herejes, ¿no? Entonces, por eso. Ah, no, es un montón de herejes, de veras. Sí, por eso yo lo tuve que refinar así. Ahora que estamos hablando de cuestiones acá digitales y lo habla, alguien me pasó el pitazo, bueno, leí por ahí el pitazo en Twitter acerca de, oigan, si ya no les gusta Comixology o sea, ahorita no hay ninguna otra opción y por muy probablemente no la vaya a ver porque hay muchas fuerzas del mercado que están evitando que haya otro servicio agregado de cómics digitales de todas las editoriales y lo va a seguir habiendo por mucho tiempo. Así que básicamente ya se jodieron. Pero hay algunas editoriales que tienen su propio servicio. Y me dicen que la de Marvel era muy buena. O sea, Marvel Comics, la aplicación, que es muy buena. La descargué todo y es básicamente utilizan el Skeleton de Comixology. ¿A poco? O sea, de cómo era o. De cómo era. Huh. Fuck awesome. Qué diferencia. Y también tiene la enorme, enorme ventaja de que las compras están en moneda local, ¿eh? ¿En serio? ¿Eh? ¿Y qué tan caro? No, o sea, un cómic ahorita, el cómic normal está en 79 pesos. Hey, aprende algo fantástico. Sí, de veras, o sea, la aplicación de Marvel Comics, así para leer tus cómics, la verdad es que está bastante, bastante buena, ¿eh? O sea, si les gustaba el cómic solo y antiguito, ahí está, tiene su sección de, donde estaban las secciones anteriores de recomendados y cosas nuevas, para que empieces con alguna cosa de ofertas, está ahí todo donde debe de estar. en moneda local, super pachón. Honestamente, se me hace, o sea, la opción, compras directas de la aplicación y nadie se queja. Sé que es molesto de repente tener como que una o dos o más aplicaciones ahí extra para leer sus cómics, pero por lo menos la de Marvel vale la pena. Al rato voy a checar la de DC a ver qué tal está también. ¿Es Marvel Comics tal cual? ¿Así es la app? Sí, Marvel Comics, y ahí te aparece una aplicación, el icono, pues para no variar, ¿no? Tiene ahí la A de Avengers, una carita de Spidey y una de Iron Man, porque es lo que vende. Pues sí. Mira, es lo que está. Pues ahorita que lo estoy viendo, me metí a la app, o sea, la descargué ahorita. Está bien ligerita, son 6 megas. Sí, súper ligera, súper padre. Pues ya nada más cosa de que hagan una cuenta ahí, le peguen un número de tarjeta de crédito con la que pueden hacer compras y listo, ¿eh? Mira, ahorita estaba dando un vistazo rápido. Nuevo de Marvel. Y sí está Axe, Dead to the Mutants. Bueno, Avengers, X-Men y Eternals, ¿no? Eternals. Sí, Axe. Dije, no, ese es de Ball, pero no, no creo. Moon Knight. O sea, como que es lo que está de moda. Moon Knight, Doctor Strange, Thor, Miss Marvel. She-Hulk, obviamente. La She-Hulk Dan Slott a 129 del Águila, mira. Oye, pues está a precios bien, ¿eh? Buen punto. ¿Te digo? Y en moneda local. Que es lo bonito. O sea. Sí, no estás ahí sufriendo con las fluctuaciones del dólar. Sí, la verdad es buena opción, ¿eh? Por lo menos para Marvel es buena opción. Ya luego les diré el chisme que onda si encuentro más aplicaciones con algo así. DC tiene la suya, cosa de checarle, pero por lo menos Marvel, miren, ahí anda bien. Mira, hasta hay algunos comicillos gratis por ahí, Free Comic Book Days y cosas uh-huh. así. Pues, no. Qué bueno que me dijiste. Gracias, gracias por el tip, carnal. Está bueno, ¿no? Está bueno. Ok, cool. A ver, la de DC, ¿cómo es ese? Si luego la pruebas, ya nos dices cómo andan los dos grandes en ese aspecto. Como que sí se quisieron divorciar un poco de ahí de Comixology, ¿no? Pues, con justa razón. Obviamente, pues lo feo, ¿no? Es que las editoriales chiquitas pues no tienen esa opción. Sí, es lo malo. Pero bueno, pues muy bien. Gracias por el tip, carnal. Excelente. Está bonita la parte de su app, como dices. No está navegable y amigable como debería de ser, ¿no? Sí, si usaban Comixology antes, es el mismo layout. El mismito. Está bien. No, como dicen, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Exacto. Y hablando de Marvel, pues un lanzamiento que, pues bueno, decía yo que de Spider-Man, qué raro, ¿no? Pero me llamó la atención por el equipo creativo, porque es de esta serie, pues de cómics, pues digamos, serie de miniseries que se están armando con Gurihiro. Gurihiro ilustrando estas series que se llaman Double Trouble, donde hacen un, básicamente es un como Marvel Team Up, podríamos decir. El primero fue, que ya publicaron aquí en México, fue el de Spider-Man y Venom, Double Trouble, de Gurihiro. Y creo que Mariko Tamaki, sí, me parece que sí. Es Vita Ayala y Mariko Tamaki, por lo menos el de este. No sé si los demás también fueron del mismo, las mismas escritoras. Pero Gurihiro es quien hace el arte de todos estos. El primero fue de Venom y Spider-Man, el segundo fue de Thor y Loki. Y el tercero que van a sacar próximamente en noviembre es Spider-Man Double Trouble, que evidentemente pues son los dos Spider-Man más famosos ahorita y que el año que entra van a tener todavía más fama, que son Peter Parker y Miles Morales, porque pues bueno, el año que viene la película de Into the Spider-Verse. Sí, viene, porque ya ves Across the Spider-Verse, perdón. Lo has sabido, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esperamos que ahora sí no salga con sorpresa. Across the Spider-Verse, perdón. Y pues esta básicamente son historias ligeras, son de comedia, donde pues también mucho de lo que vende es el arte bonito de Gurihiro. Y pues se supone que, bueno, el plot es que, la verdad soy Peter, qué malanda eres, pero según Peter invita a Miles a algún evento que es algo así como día de llevar a tu sidekick a trabajar. Y así de, ¡sidekick! Un momento, hijo, ¿no? Sí, como que Miles así de, ay, que tu mamá, ¿no? Que no tienes. Así, y sufre, ¿no? Y sufre Spidey, claro, sí, sino que chiste. Ay, como, ¿verdad que sufre? No había acabado de leer todo el Omnibus, ja. El hardcover este de Howard the Duck, porque de Omnibus no tiene mucho. de Chip Zdarsky. De veras, Chip tenía algo contra Spidey en aquel tiempo. ¿Cómo lo hacía sufrir de cualquier cosa? ¿Y sabes qué es lo peor todavía? Que nosotros nos reíamos, y mucho. Sí, no, hombre, qué mal. Porque no era parte de, o sea, no era el plot principal, era como un... Pues sí, era un gag de, ah, sí, dijimos esto, y Peter, supéralo, ¿no? Y tú, tía Mary Jane, güey. O sea, en un cómic donde tienes que guardar muy, o sea, cuidar mucho el número de paneles que dedicas para cada cosa, para tu para interacciones entre personajes, para el guión, para el plot en general, etcétera, etcétera, y que le dediques al menos uno o dos o a veces más solamente para hacer sufrir a Spidey, damn, eso es compromiso, ¿eh? Sí, eso es compromiso con el chiste. Pero sí, muy buena serie también, por cierto. Y pues esta se antoja porque pues viene también de este equipo creativo. Me gusta mucho el trabajo de Gurihiro. Tan es así que, por cierto, ya salió la nueva serie, está empezando a salir la nueva serie de Peach Momoko, de su Momokoverse. Ahora se llama Demon Wars. Demon Days ya lo leí todo, bastante bueno, muy, muy japonés, porque pues, es la idea. Demon Wars es secuela de esta otra serie. Y otra vez hay portadas de Peach Momoko, invitados y desde luego Gurihiro. Adivina cuáles estoy comprando. Las de los invitados. No. Sí, digo, me gusta mucho el arte de Peach Momoko, pero sus portadas de Gurihiro están re bonitas, así que me estoy llevando eso. Por cierto, de Marvel, ahorita que lo mencionamos, digo, por eso te digo que esta semana estuvo bien para, no sé, si a ustedes les gustan los cómics, también creo que deberían leer algunos, ¿no? Deberían estar leyendo New Mutants. Si les gustan los New Mutants, si alguna vez tuvieron algo de cariño por el equipo, que no es mi caso, yo ni los conocía ni los pelaba, nada más conocía más bien como Liliana y Santo Remedio. Pero si en algún momento de su historia de ustedes les gustó ese equipo, lo que hizo Bill Sienkiewicz ahí en los años 90, etcétera, etcétera, lo que está haciendo Vita Ayala ahorita con ellos, y bueno, Vita Ayala y Rod Rice también, hay que darle obviamente su lugar al artista, que es un gran artista Rod Rice. Holy fucking shit, dude, ¿eh? Ah, qué bueno está. Sobre todo con quién, Iliana. Iliana ahora sí, siento que se había quedado un poco estancada desde lo que había hecho Bendis y Bachalo con ella. Que era, pues bueno, ya como que aceptó que es niña demonio y pues bueno, ya, ok, soy medio extreme y ahí nos quedamos. No está mal, o sea, en su momento se me hizo buen desarrollo, pero ya teníamos muchos años con eso. Y ahora estamos viendo a Vita Ayala y Rod Rice que hacen de Iliana un personaje que dice, bueno, o sea, sí, ya acepté que, pues, o sea, así como que mi alma pura, como la primera nieve de invierno, pues nunca va a ser, pero no significa que no pueda yo sanar, ¿no? Así que este último arco que se llamó The Labors of Magic, pues es ese inicio del camino de Iliana hacia sanar esas heridas que le dejó pues crecer en el infierno, ¿no? Está muy, muy, ya acabó ese arco, estuvo muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho New Mutants desde que me recomendaste de que, oye, está bueno lo de Hickman, pero bríncate para acá y no te vas a perder. Dije, ok, dime más, ¿no? El primer volumen que reseñamos me gustó, el 2 me gustó más, honestamente. Y pues veo que sigue fuerte, ¿eh? Y este está mejor todavía. Wow. Y es algo que, ¿saben qué? O sea, sí nos quejamos mucho de... Bueno, yo me llego, no sé ustedes, pero yo me llego a quejar mucho de... o sea, existen padres los cómics de Marvel y DC, pero pues me gustaría que de repente no nos casáramos tanto como la idea de cómo quedó un personaje, a veces romper un poquito el molde. Yo siempre voy a poner el ejemplo de Barbara Gordon. Sé que a muchos les gusta Barbara Gordon como Oracle, pero nunca me hizo sentido de, oye, en un mundo donde hay dioses y cyborgs y tecnología y bla, bla, bla, y alienígenos, ¿no le podían reparar la espina dorsal a la pobre de Babs? Exacto, o sea, cuando tienes a Cyborg. Exacto. O sea, ese tipo de cositas como que nunca... ¿Y por qué le tienen tanta reverencia a la historia? Porque la hizo Alan Moore, a pesar de que Alan Moore dice es mi peor historia que he hecho en mi vida, ¿no? Pero bueno. Y que hipócritamente decían muchos, no, es que pues es una forma de representar a las personas con discapacidad. O sea, sí, pero no tiene sentido, ¿no? O sea, sí, pero otras personas. Dime otro personaje de que tenga discapacidad y empezaban los grillitos, ¿no? Exacto. Es porque era de Alan Moore. Y como dices tú, ni le gustaban, ¿no? Ni le gusta Alan Moore, por Dios. En fin. Entonces, bueno. Pero ese es un ejemplo. El de Iliana, por ejemplo, para mí fue otro ejemplo. Sí me gustó lo que hicieron Bachalo y Bendis en su momento con ella. Estuvo padre. Pero también siento que ya era momento de dar un paso más adelante. Se está viendo ahorita con eso. Y en varios títulos de X-Men hay, la verdad es que está ese mismo tema de si está el personaje como era antes, o sea, si lo reconocemos que está así, pero vamos a ver qué pasito extra le podemos dar, ¿no? Así está pasando con Nightcrawler. Me gusta lo que hacen con Nightcrawler porque imagínense la crisis de fe que tiene el pobre hombre. De chinas, estoy en Krakoa y ahora soy inmortal. ¡Fuck! ¿Qué tiene? O sea, ¿y cómo concilio eso con mi fe? Y yo que iba a ser sacerdote, ¿no? En su momento. Cy Spurrier se está dando unas divertidas muy, muy buenas en Legion of X. Está muy padre. En Legion of X, o sea, tan solo un personaje que a mí se me hacía insufrible como Legion, de pues que siempre era loquito, de oh, cómo sufro por mi enfermedad mental y mi poder. Mi enfermedad mental, que es mi poder mutante, ¿no? Uh-huh. Y no, aquí ya es, o sea, Cy Spurrier, o sea, dice, pues sí, ok, ni modo, tengo este poder mutante, de repente estoy un poquito mal, pero no significa que no pueda ser pachón y no pueda ayudar a la nación mutante, ¿no? O sea, está muy padre. El hecho de que regresaran a Blindfold, a la, entre comillas, vida, no sé qué tanto vida es eso, pero bueno, en fin, y el cómo la regresan es de, ok, neat. ¿Por qué ese número? Bueno, si nunca leyeron esos números de Uncanny X-Men, donde muere Ruth y donde muere esta Loa, fue el número donde dejé de leer a X-Men, ¿eh? Dije, ok, this is too bleak for me. Ahí nos vemos un ratito, ¿no? Sí, háblenme más al rato. Y ahorita como nos pusimos, no exactamente pachones, pero más interesantes, digo, ok, ya no tengo broncas, ¿no? Pero en su momento sí fue donde dije, ok... Esto ya se me hizo angst for angst sake, ¿no? O sea, en fin. Así que hay muchas cositas de eso que se están viendo en X-Men, sobre todo. De personajes que los conocemos de cierta manera, que los escritores, estoy seguro que están peleando con uñas y dientes para dar, pues aunque sean saltitos, aunque sean chiquitos, pero saltos en ese desarrollo de esos personajes que ahorita están escribiendo, se agradece bastante, por cierto. Y si esas vamos, mira, es un excelente... es el Slippery Slope para hablar de mi personaje favorito, maldita sea. Porque lo que va a pasar con Nico Minoru de Runaways, yo dije, lo estuve pensando en la semana cuando leí todo este asunto con Iliana, de ok, sí, el chiste es dejar atrás lo que le pasó en Limbo y bla, bla, bla. Pues más o menos viene un poquito de eso con Nico, que es algo que no alcanzó Rainbow Rowell a explorar porque se canceló la serie. Pero el hecho de que se haya deshecho del báculo único, cuando al principio era de, no, deja mi condenado báculo único porque es lo único que me hace especial, durante 37 números fue, dejen, o sea, lo único que tengo de especial es esta porquería, es esta porquería de objeto, herencia maldita que me dejaron mis padres, pero que si no la utilizo mis amigos se me pueden morir y pues no lo voy a dejar de utilizar. Y que ahora ya no lo tenga, viene una serie, o sea, que no es de Nico, por supuesto, pero está metido en ella, que es Midnight Suns, donde Ethan Sachs, el escritor, dice, aquí vamos a ver aquí, o sea, está en continuidad todo esto, aquí vamos a ver a Nico sin el báculo, cómo hace ese, cómo maneja ahora su magia, o sea, aprender magia ella misma. Me quedé, sí, es cierto, o sea, por mucho que adoro a Nico, creo que sí el báculo era una muletita, que en algún momento teníamos ya que dejar, ¿eh? Pues sí, o sea, se volvió... Digo, era parte del inicio del personaje, pero si lleva la historia a su progresión más lógica, pues sí, tenía que dejarlo. Pero ahora tiene otra muleta, ¿no? Que es el Seishomaru, ¿no? Sí, exacto. O sea, también eso, o sea, ojalá en algún momento se explore. Está padre el hecho de que, bueno, no tengo ya mi alma enterita, ¿no? Vamos a ver cómo lidio con eso. Y no me refiero a que deje de, o sea, quitar un elemento por el que se reconoce el personaje en todos lados. No, por supuesto que no. Pero, si el chiste es seguir utilizando al personaje, o sea, no dejarlo ya en la despensa y ahí que se quede. Si el chiste es seguir utilizando personajes, Y estoy poniendo el ejemplo de Nico porque pues, es mi personaje favorito, por supuesto. Pero yo creo que aplica con todos los personajes. Si el chiste es seguir utilizándolos, hacer historias en una empresa como Marvel o DC, donde sus tres cómics nunca acaban, bueno, esperemos nunca acaben, o si acaban, espero que yo ya esté muerto, pues entonces en algún momento tiene que haber progresión con esos personajes, nos guste o no. Y la verdad, echándole así como que ojitos, no con todos los personajes, por supuesto, ciertamente no con esos personajes triple A supervendedores, pero con otros sí, sí hay una buena progresión. O sea, tengo entendido que lo que se ha hecho con Moon Knight ha sido muy interesante, de ser como que el Mr. Angsty, copia de Batman, pero en blanco, a ser el increíble personaje que es ahorita, pues, nada que ver. Black Cat, que era la simp de Spider-Man, a lo que está haciendo Jed McKay ahorita con ella, nada que ver, es otra cosa. O sea, creo que hay que darle su justa medida y reconocimiento a ese tipo de desarrollos, ¿eh? Sí, y como dices, siempre pasa, ¿cómo te diré? Ese tipo de fenómenos en personajes o en cómics que no son los rompeventas, ¿no? Ahí está a veces la carnita, ahí está lo interesante, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente eso significa que personajes quizá como, bueno, evidentemente, el peor personaje en la historia de los cómics, que es Batman, pues no, bueno, no es cierto, no es el peor. De hecho es lo que siento feo, que me gusta el personaje, pero las historias ya se me hacen lo mismo todo el tiempo. Pues como es el vendedor y lo quieren enjaretar a que siempre haya cómics y películas y series y todo de Batman, creo que no va a haber en un buen rato un desarrollo pachón del personaje. Por eso creo que lo mejor que le pudo pasar, por ejemplo, a Spider-Man fue romper eso de que era el único e indiscutible Spider-Man, ¿no? O sea, saber que hay otros más y que puedes jugar con ellos y variantes y eso, creo que le ha hecho mucho bien. Sí, sí, fíjate que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y te acuerdas de lo viscerales que se ponían la gente al respecto? Oh, sí. Yo, por ejemplo, dije, Miles Morales, not my Spider-Man, ¿no? Y ya con el tiempo, no solamente digo, Miles no solamente, o sea, sigue sin ser exactamente mi Spider-Man, pero hay otras arañas que los prefiero antes que a Miles. ¿Sabes a quién le ha agarrado mucho cariño últimamente? No me digas que a Kane. No, guácala. ¿A Ben Reilly? Es mi último Spider-Man. Ok, ¿Ben Reilly? No. A Anya. Ah, Anya, ok. A Anya. Heart of Spider, sí, cierto. Uh-huh. Porque salió en la serie de Black Widow, que estuve siguiendo, de Kelly Thompson y Elena Casagrande, que ganó un Eisner, nada más duró 15 números, pero es un arte precioso y el que le sigue, en fin. Y pues Kelly Thompson, de repente, es algo que me gusta de ella como escritora. Si agarra a tus personajes, el personaje principal de una serie, y le mete un buen elenco de apoyo. Normalmente personajes que ya se había olvidado de ellos. En este caso le mete a la pobre de Anya Corazón, que en su momento fue Araña, después Spider-Girl y ahora otra vez es Araña, en fin. ¡Qué pacho personaje! De verdad es adorable y me puse a leer cómics viejitos de ella. No he comprado todavía los donde sale su origen, ni me acuerdo, pero tengo entendido que ella no es... Vaya, ella no la mordió una araña radioactiva, ¿no? Ella es una cuestión de magia. Uh-huh. Sí, de hecho. ¡Qué personaje tan pachón, eh! Es súper adorable el personaje... por lo menos, y digo, así como lo escribió Kelly Thompson, dices, ok, tú me caes bien, hija, ¿no? Y me acuerdo, o sea, cuando, ¿te acuerdas cuando hicimos nuestro review de Spider-Verse, uh-huh, el cómic? Sí. Que yo agarré una miniserie de Spider-Girls pensando que era de la misma y resulta que era de la secuela, pero que me supo lo mismo. Sí. Bueno, ahí sale Anya, sale Arañita y es... Dijo, oye, ok, es bastante consistente lo que han estado haciendo con el personaje y de cómo le han dado pues diferentes brincos ahí de cuando cambia de traje, del por qué cambia de traje, del por qué parece que es el hand-me-down de esta Julia Carpenter, que literalmente fue eso, sí fue el hand-me-down. Sí. Y, no sé, le ha agarrado mucho cariño a Anya Corazón. ¿Quién lo diría, mi hermanejo? Mira nada más. Y es un personaje que ya tiene sus buenos años, ¿eh? Le dicen, esa es Anya Sofía Corazón, su nombre. Dije, le debieron haber puesto un nombre real. O sea, si quieren, porque de papás, no sé cuál sea cuál, puertorriqueño y mexicano, o sea, no sé cuál sea la mamá, cuál sea la papá, no tengo idea. Le hubieran puesto un nombre bien latinoamericano. Querían que sonara bien. Hubiera sido algo así como, no Anya, sino Ana. Ana Sofía del Sagrado Corazón de Jesús. Jiménez. Oye, sí, Ana Sofía, Ana Sofi, no, bueno, ok, va, está bien. Yo es que, mira, ¿sabes cuántas Ana Sofías conocí en mi época de estudiante? Como 4. Y del Sagrado Corazón de Jesús, ve al pueblo de mi mamá, hijo. Sí, es cierto. Y hubiera quedado muy bien eso, ¿eh? O sea, ya... Y sí hubiera quedado muy bien esa combinación, ¿no? Para que quedara lo de corazón y todo, ¿no? Ana Sofía dice, oye, Ania, ¿de veras ese es tu nombre? No, no, no. Y ahora es paso de identificación. Ana Sofía del Sagrado Corazón de Jesús Jiménez. Ah, chis, ok. Sí, that's a handful, ¿no? That's a mouthful. Yeah. Por eso es Ania Corazón, ¿no? Así, es súper adorable el personaje. Me gusta que también ya va a tener más relevancia por lo que va a estar pasando en Spider-Verse. Que compré el número uno, el número uno de Edge of Spider-Verse. Nada más para ver cuál era la excusa de cambiarle el traje. Es la excusa más Spider-Man que puede haber para cambiarle el traje a alguien. ¿Se le rompió el traje o algo? Me rompió el traje, soy pobre, no tengo. Échenme, literalmente, échenme paro con un traje nuevo. Eso es muy Spider-Man, muy Marvel. Sí, de veras, lo adoré. Dije, ok, qué buena excusa, claro. O sea, dentro de los tropos arácnidos es uno de los que más me gusta, ¿no? Somos pobres, bueno, no exactamente a veces pobres, pero no somos ricos. Si nos echan un paro con un traje, no nos enojamos. Mira, al menos le echaron paro con un traje y no como Johnny Storm, que le echó el paro con un traje usado de los Fantastic Four y una bolsa de papel, ¿no? Que también, o sea, la bolsa de papel fue la mala onda, pero hay un traje de los Cuatro Fantásticos, moléculas inestables and shit, ok, eso pues no cualquiera, ¿eh? Sí, aunque creo que era usado por Johnny. Ah, seguramente olía a sulfuro o algo así. Exacto. Que por cierto, si se le pregunta, oye, está todo apestoso. No, Dan Slott creo que fue el que puso por ahí que Johnny no necesita bañarse. Ah, pues tienes razón, pues sí, porque pues quema las bacterias y todo, yo me imagino, ¿no? Me queman las bacterias, producen el mal olor y listo, ya, no me bañé y no apesto. Ay, mira, qué poder tan útil. Sí, yo nunca lo había pensado de ese modo, pero sí, me parece que fue en la serie que ya va a terminar Dan Slott. Él introdujo ese elemento y dije, ¡ja! ¡Neat! Imagínate decirle las bacterias que se le pegan y decir, ¡no! ¿No? ¡Ah, fuck! ¡El apocalipsis! Oye, ahorita que dijiste que va a acabar su run Dan Slott, y me acordé ahorita que te mencionaste el de Runaways de Rainbow Rowler, el de Rainbow fueron como 40 números, ¿no? 38. 38. El run más largo hasta la actualidad. Y el de Dan Slott también más larguito, ¿no? Como 40 y algo, creo. Creo que 50, Pues o fíjate casi 50. Que salió en la semana rapidísimo un anuncio para el siguiente año. De esta serie que alguna vez hablamos, el primer tomo, que fue el de Immortal Hulk, de Al Ewing. Uh-huh. Ya acabó. Fueron 50 números y unos especiales por ahí de King in Black y no sé qué tanto más. Uh-huh. Pues Marvel va a sacar un ómnibus. Un claro solo ómnibus más de 50 números. Sacarijo, ¿no? Se ve que va a estar monstruoso. O sea, literal, este sí es Hulk size, ¿no? Yo le pondría Hulknibus, ¿no? O algo así, no sé. Porque sí está gigantesco. O sea, estaba revisando, por ejemplo, los tomos más chonchos que tengo de Omnis. Pues ahí se da un quien vive con el de Black Knight, que creo que es el más choncho que existe ahorita en el mercado, ¿eh? Pues sí, es que el de Black Knight, sí, él lo tiene, sí lo he visto, y es un... O sea, los tabiques son más chiquitos. Sí, sí, literal, hay blocks de concreto más delgados. Así que, sí, está cañón, ¿Sí? 50 y pico números. Probablemente vaya a ser de los de Marvel, de los más grandes, Seguramente. No sé qué tan gordo llegue a ser, porque Marvel últimamente está usando un paper stock como más delgadito, hasta en sus ovnis. Entonces, pues a ver... Sí, eso sí. Pero mira, yo siempre lo voy a decir, el chiste de un buen ómnibus es que, ok, sí pesa, sí está bonito, lo que quieras, pero que cuando estés como a la mitad del ómnibus lo puedas abrir y leer sin broncas. Uh-huh. Y a veces un gramaje de papel un poco más ligero ayuda a eso. Sí, exacto, también para que no sea... y por cierto, no, nunca se lleven un ómnibus al baño. En serio, no lo hagan. Ok, buen consejo. Sí, exacto. Sí, eso de que se les duerman las patas no está chido. Okay. Sigan el consejo del tío Carmix. Sí, Snape, pues sí. Pero como dices, apoyo tu comentario. O sea, un Omni que se pueda manejar bien y que, como dices, se pueda abrir sin que se desoje y que esté bien construido, se agradece mucho, ¿eh? Sí, yo en lo particular prefiero eso. Porque no son baratos. Aparte, exactamente. O sea, no, están demasiado caros como para no poder leerlos, ¿no? Sí, exacto. O sea, para que nomás los tengas ahí de exhibición, pues no. Eventualmente llegaré a los demás que me faltan. Pero... ¿Perdón? Eventualmente llegaré a los demás que me faltan. No, bueno, pero yo sé que tú sí los lees. Pero bueno, o sea, si hay gente que su gran ambición es tener los cómics de adorno, digo... Está bien, o sea, no es lo mío, pero si eso es lo suyo, pues adelante. Mientras compren los que me gusten a mí para que sigan habiendo más, hagan lo que quieran con ellos, ¿eh? Digo, no es lo tuyo que estén de adornos, pero tiene sus bonitos exhibidores, ¿eh? Sí, pero los voy cambiando. Es lo bonito que le, es uno, ¿cómo se llaman esos? Esos chunches. Es una excelente pregunta, no sé cómo se llaman. Los compré una vez en un Sanborns, eran de esos pues unos exhibidores de plástico acá para poner tus cómics. Nada más tengo dos, quiero comprar, tengo espacio para otros tres, quiero irlos comprando, pero tengo entendido que hay unos más bonitos que son todos transparentes y donde los puedes poner un poquito más juntos. Me gustaría en unos de esos, luego los consigo, luego veo de dónde comprarlos. Pero me gustan, o sea, me gusta porque pues, de repente ahí puedo poner cómics como para el mood del mes o algo así, ¿no? Ahorita tengo unos acá exclusivamente de Carolina Dean, que creo que es un bonito tropo en las portadas de Runaways. ¿Quieres de repente como que luzca, brille, o sea, literalmente cache el ojo porque todo brilla? Pon a Carolina en su forma de Majesden y listo, santo remedio, ¿eh? Pues es que tienes que voltear a verla, es pura lucecita. Pura lucecita, Rainbow Colored Girl, o sea que, pues, sí, claro, es una excelente forma de cachar el ojo. Pero los voy cambiando constantemente. De repente, cuando compro algún cómic con alguna portada extremadamente pachona o algo así, digo, ah, pues ahora le voy a exhibir ahora este, ¿no? Los voy rolando. Pero bueno, todos los cómics que compro los leo porque son bien caros. Sí, la neta, sí. Ya hay que sacarles provecho, ¿eh? Sí, digo, pero si lo suyo, lo de ustedes es compro mi cómic por la portada y la voy a o exhibir o a guardar o lo que hagan, por mí no hay bronca, ¿eh? Digo, mientras compren de los que a mí me gustan y las editoriales se enteren para que salgan más de esos, todavía mejor incluso. Nice. Muy bien, mi hermanijo. Pues, ¿alguna noticia más por ahí? ¿Algo más que comentar? No, yo creo que nos vamos al medio tiempo antes de empezar con a platicar de porno y satanismo. Sí, en ese orden. En ese orden. No sé si en ese orden, pero bueno, digamos que sí. Vamos a poner una canción de medio tiempo. Bueno, no ponerla porque no puedo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero sí, estuve viendo acá de canciones que hablan del demonio, ¿no? Me voy dando cuenta que si hay algo que nos gusta a la humanidad es cantarle al diablo, ¿eh? Y el diablo así, me quieren. me quieren. Pero ninguna de su música me gusta, perros, ¿no? Así que, bueno. O quién sabe, a lo mejor. Estuve pensando, largo y tendido, de bueno, ¿qué pondré? ¿Qué? O sea, porque hay, así de veras, así busquen, denle un googlazo de Songs About the Devil. ¡Puf! ¡Santo Dios! Okay. Dije, pero de estas, y conozco muchas, ¿sabes qué? ¿Cuál es la parte? Conozco muchísimas. Me encanta también por eso el metal, porque siempre hablamos de adorar al demonio, o pelear contra el demonio, o algo con el demonio. ¿Te acuerdas que una vez estábamos platicando de canción favorita de Metallica? Es imposible escoger, para mí es imposible escoger una. Quizá lo que sí te podría hacer es escoger una de cada disco. Ahí, bueno, creo que eso es un poquito más fácil. Pero luego llegamos al punto donde, bueno, ¿qué no hay discos que son completamente malos de Metallica? No, hay uno nada más, ahí sí no podría. Pero esta canción es mi favorita, quizá de uno de los discos menos valorados de Metallica, que es el Reload. Y literalmente se llama Devil's Dance, que muy curiosamente la letra trata de la seducción del demonio hacia alguien. Ok. Así que, ok, escuchen Devil's Dance. Aparte está pesada, pero no súper canija, o sea, pesada pero tranquilona, no sé cómo definirla. Devil's Dance de Metallica, y nos escuchamos en un ratito para hablar de satanismo y porno. Y bienvenidos a la segunda parte de este programa del Café Comiquero, donde hablaremos de satanismo, arte y porno. Más o menos en ese orden. A veces intermezclados los temas, ¿no? Bueno, se supone que sí. O sea, el chiste de Faithless, ahora para platicar un ratito acerca de Faithless volumen 3, con la intención de, a ver si le entendí, a ver si puedo ayudarles a entender, o más seguro, o lo que es más seguro, los voy a confundir más. Faithless, cómic que ya acabó, fueron 18 números en total, producto de la imaginación de Brian Azzarello y María Lovett. Trata acerca de, pues básicamente, el viaje al inframundo y el regreso de un artista del nombre Faith y de sus líos amorosos con el diablo, su hija y un ángel rarito. Y unos cuantos extras por ahí. leí todo Faithless en esta semana porque tenía ganas de ver. Ah, vamos a ver cómo es la experiencia de leerlo todo seguidito, etcétera, etcétera. Oh. Van varias veces que ya leo completo Faithless y en todas de ellas me quedo con la misma sensación. Siempre me quedo con la pregunta de, ¿le entendí bien a esto? O veo cortinas azules donde no las hay, o algunas cosas, que es lo más seguro, ¿no? Me pasaron por completo por encima. No tengo idea de si de veras estoy leyendo bien esta cosa o no. Coincido contigo. No sabía que te habías leído toda la serie, o sea, los 18 números. Creo que es una buena experiencia. Lo voy a intentar. Pero sí coincido completamente contigo de que es un final, es una historia bastante bizarra. El final es concreto. O sea, puedo decirte que el final tiene un final concreto y Azzarello deja abierta la puerta también para, no para secuelas ni nada, pero pues para que interpretes un poco el final de qué pasa con el diablo, básicamente, ¿no? Con Luis. Pero Luis, sí se llama el diablo en nuestro mundo. Ah, ok. Luis, ¿qué? Thorne, ¿no? Me parece. Thorne, que es un artista plástico y conceptual de esos loquitos y que debe haber muchos en el mundo todavía, ¿no? Pero bueno. Sí, de los que exponen en zona Maco o algo así. Sí, ándale, ándale. Y bueno, y la otra protagonista es Poppy, que es la hija de Lois Thorne, o sea, es la hija del diablo, que ella es modelo. La hija y además amante del diablo, ¿no? Y de la otra protagonista. Sí, es por eso que les digo que Faith, o sea, cuando le dicen, oye, Faith, ¿tú te tiras al diablo? Simón. Ah, ¿y la hija del diablo? Simón. ¿Y al mismo tiempo? Sí, a veces. Ok, I guess. Y como dices, también es mucho un viaje acerca del arte, ¿no? Por ahí, sí. En varios reviews leí que, no sé si era parte del speech de ventas de Boom Studios, pero que decían que era como al estilo de la Divina Comedia. O sea, como que vendían mucho esa idea de que el viaje de Fate era parecido de alguna manera a la Divina Comedia. Pues leí la Divina Comedia y, o sea, no mucho. O sea, digo, está el tema del demonio y el infierno y todo el rollo, pero pues no hay como tal un Virgilio. Si acaso Virgilio podría ser Poppy, más o menos, pero no tanto. No sé qué tan cierto puede ser esa comparación. Quizá lo más cercano que pudiéramos tener de eso es precisamente la interacción de un ser ajeno a un mundo, ¿no? Que era Fate, y que de repente se ve envuelta en este mundo tan tan bizarro, extraño, podrido, satánico, que se llama el arte, ¿no? No sé. Mala onda. Mira, yo creo que le dicen que es a la Divina Comedia, o sea, el término en inglés a la significa no exactamente igual, sino análogo a o parecido a. También en el sentido en que, pues, es Faith explorando el mundo, sí, un mundo que ella no conoce como el arte, en vivido en lo sobrenatural, en este caso satanismo, y también porque no es una confrontación violenta con ese mundo, como en la Divina Comedia. Es un buen punto. De hecho, déjole ser violenta, es demasiado íntima, ¿no? Exacto. Que yo solamente he leído dos veces en mi vida la Divina Comedia, y si nos vamos así, que la leí por... Y ninguna de esas veces la leí por gusto, me obligaron a leerla. La segunda vez ya me supo un poquito a más cosas porque pues ya estaba yo más grande, ya estaba yo en la carrera, o sea, Ya como que pensaba un poquito más. Pero sí, yo cuando la leí originalmente era un chavillo de secundaria. Está bien el infierno, pero pues se acaba rápido, ¿no? En fin. Sí, la Divina Comedia era como el bonito fanfic de de Maquiavelo, ¿no? Ah, ok, neat. Porque se pone el mismo, ¿no? De hecho, creo que es el mismo el protagonista, ¿no? Digo, Dante Alighieri, perdóneme. Juan Maquiavelo, Dante Alighieri. Sí, pues sí, él es el protagonista, ¿sí? La mitad del camino de mi vida me fui al diablo, básicamente es eso. Exacto. Y Faith no a la mitad del camino de su vida. ¿Qué tendría cuando empezó nuestra historia? Como... Bueno, de hecho no. Faith está en sus 20s, más o menos. Uh-huh. Una estudiante, graduada de la carrera de arte, que vive de pobre, que tenía sus amigos pues, relativamente normales, que por aparentemente azares del destino conoce a la hija del diablo y de ahí en adelante nos vamos hacia ese viaje al mundo del arte y al mundo del diablo y etcétera, etcétera. No sé, tiene mucho al respecto. Bien, como dices en el tercer volumen, por fin creo que se empiezan a cerrar, bueno, no creo, o sea, se empiezan a cerrar a arcos que habíamos visto en los volúmenes anteriores. El final es muy concreto, al final le quiero dedicar un poquito más de tiempo porque me gusta mucho, mucho el final de la historia como tal. Pero para llegar a ese final, pues hay una temática, creo que es la temática de este tercer volumen, que es, se empieza a ver desde el primer número en el que, bueno, dar un pequeño recap, o sea, en el segundo volumen fue, o sea, en el primer volumen era de Fate conoce al diablo y a su hija y se queda embebida en el mundo del arte. Y empieza, y de la mano de Luis Thorne, o sea, el diablo, tiene un gran éxito como artista. En el segundo volumen es de, bueno, ya tuve mi primer gran éxito y ahora qué Gerardo hago, ¿no? ¿Cómo continuar con esa racha de creación y de éxito en el mundo del arte? Y de cómo le cuesta a Fate encontrar inspiración al respecto. Al final del volumen 2, Fate crea en su momento obra maestra, una pintura hecha exclusivamente con sangre menstrual, y le utiliza, y su gran... el punto culminante es cuando utiliza una gota de la sangre de Lois para terminar su pintura. O sea, utilizó sangre del diablo. Y lo que hizo fue que abrió un portal hacia donde no sabíamos, pero me imaginaba. Y sí, en el principio del tercer volumen nos enteramos que Fate pasó poquito menos de un año en el infierno. Ahí anduvo. Sí, y de hecho los que eran como dos, tres números, los primeros dos, tres números de esta última miniserie, cada una abre con escenas en el infierno muy, muy, muy dantescas, o sea, bastante fuertes, bastante, pues sí, o sea, oh my God, con escenas de orgías en cosas que no te hubieras imaginado, ¿no? Sí, estilo, y es algo que tanto María Lovett como Chris Anka utilizaron en Chris Anka porque él hizo portadas variantes para estos números que compré, me di lujo de comprarlos, que son las pinturas de Hieronymus Bosch, artista alemán, creo, ya no me acuerdo, que tiene muy muy conocido por sus pinturas del inframundo, donde ves un montón de cosas locas y demás, tiene mucho que ver al respecto, y también en esas primeras páginas donde vemos escenas del inframundo donde básicamente ya no sé si en realidad los están violando o si les están disfrutando, quién sabe, a Poppy, Fate y Lois. Un montón de demonios que te entierran y demás. Ve todo a saber. También hay varios cuadros de narración en off que es como... Después uno capta que es una especie de autobiografía de Lois Thorne, pero que está firmada en el año 2035 o algo así. Ajá, exacto, o sea, como varios años después ya con una Fate, pues, más grande, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, ok, o sea, nos están dando ya el final al principio del número, ¿qué está pasando? Más o menos, Cerelo y Lovett juegan mucho con esa parte de, a través de obviamente, pues, una publicación ficticia, que es la autobiografía de Lois Thorne, pues darnos un poquito de contexto de lo que podemos encontrar en el número y la temática general de este volumen. Y en el primer, en este primer número que Fate regresa al mundo de los vivos, y pues ya saben, ¿no? O sea, Típico cuando regresa un artista así, como que la creíamos muerta y regresó, pues es publicity stunt y empiezan las críticas, bla, bla, bla. Pero hay mucho de. Pero cuando por fin vemos a Fate, Fate que aparentemente está medio rota, o sea, no está igual de vivaracha que siempre, pues ¿cómo podrías estarlo, no? Pasaste casi un año en el infierno, ¿no? ¿Cómo podías estar bien? Vemos que también empieza a reconectar con una antigua amiga suya, Ginny, a quien no habíamos visto desde el volumen 1. Que es la única amiga viva que le quedaba, porque los demás se murieron en circunstancias muy feas, pero bueno, en fin, eso es aparte. Sí reconecta con ella, pero le cuesta como que mantener, le cuesta mantener la conexión con las personas normales, como que su conexión más fuerte es con los seres no sobrenaturales a quienes básicamente se ha tirado desde hace meses, ¿no? Que es el diablo, su hija, por ahí un angelito que se llama Salomón. Y al final del número es. Yo creí que iba a ir por ahí. O sea, no sé si a ti te haya pasado. Yo creí que iba por ahí ir el tema. Sobre todo porque creo que sí, en los primeros dos, tres números es algo recurrente. Hay una escena donde Ginny, la amiga de Fate, y su hijo, que ya tuvo un hijito, que ya va a la escuela, va al kinder, en un restaurante, y al niño se le aparece como una especie de pingüino demonio, vete a saber, en el baño y bla, bla, bla. O sea, yo pensé que la idea de este volumen era de, bueno, ya vimos a Fate, pues básicamente vendiendo su alma al diablo por éxito en el arte, ahora viene el turno del diablo de cobrar esa deuda. Yo pensé que el plan de Lois, o la intención de Lois, era de llevar un poquito del infierno al mundo, o por fin tal vez mezclar los dos mundos. No sé exactamente cuál era mi idea. Yo pensé que iba a ir por ahí el asunto y no. La verdad es que no, y eso me gustó, que jugaron con esa expectativa mía. Sí, yo también pensé efectivamente lo mismo, que dije, ok, ahora vamos a tener el infierno en la tierra, ¿no? Como que Poppy, digo, Poppy está Fate al final del volumen 2, al haber abierto ese portal, pues era como una cosa de dos vías, ¿no? O sea, como que por fin se abriera esa puerta del inframundo hacia el plano mortal y iba a haber una invasión. Pero ¿sabes qué? Creo que eso hubiera sido la salida muy fácil, o sea, como en manos de cualquier otro escritor, pues era una conclusión bastante lógica, ¿no? Sí, y sabes que o sea, Y no es que estuviera mala, es lógica, ¿no? e incluso si la iban a hacer así de que, oye, ahora sí, o sea, el diablo ya cobró la deuda y el chiste era de que Popper abriera ese portal y ahora sí ya puede invadir el infierno en el mundo y demás. Creo que se puede incluso hacer sin que sea un asunto violento. O sea, podemos hacerlo no como estilo, ¿vieron la última película de Hellboy al final? No por ese lado, sino como una especie de invasión. Ni siquiera puedo decirle invasión. Merging es el término que me viene en la cabeza en inglés. Quizá por ese lado se podría ir, pero no, no, no, no. Azzarello y Lovett no se fueron por ese lado. No era exactamente una invasión lo que quería Lois y fue. Ya en retrospectiva, hizo todo el sentido del mundo. ¿Qué era lo que quería Lois con esa? Porque sí, es básicamente dejaron la puerta abierta al infierno. Y lo que Lois hizo con ella es de. En retrospectiva, hace todo el sentido del mundo que este infeliz haya hecho esto. Por cierto, su versión del infierno y todo esto, o sea, es dantesca, es dantesca, ja, ok, es bastante visceral y todo, pero no se parece, o sea, no es un infierno como, no es el infierno de Alan Moore en Swamp Thing, no es el infierno de Neil Gaiman en Sandman, no es el infierno de Curse of the Spawn, para nada, no, es un infierno bastante sexy, pero infierno a fin de cuentas, ¿no? Que hay una conversación, me gusta mucho en un número posterior, no me acuerdo cuál es el 2 o el 3, donde, bueno, después de un rato, por fin, o sea, como que ya por fin nos enteramos de que sí, Fate estuvo en el infierno, y no nada más estuvo en el infierno, estuvo en el infierno. Les dije que poco menos de un año fue el plan con Maña, porque estuvo poquito más de 9 meses. ¿Qué es lo que normalmente, cuál es el ter ¿Qué concepto en la humanidad tenemos más asociado con ese periodo de tiempo de 9 meses? Un embarazo. Básicamente, Fate estaba embarazada y tuvo un hijo del diablo en el infierno. Nit. Dices, wow. Y sí, hay unas escenas donde está parte de la orgifiesta donde ya no sabes si es orgía, si es orgía o parto, ¿no? Sí, Faye, creo que tampoco. Sí, porque sí estaba así como que vienes, ah, no inventes. O sea, ahí la verdad, honestamente, se descosió María Lovett. No sé qué tanto azarelo hay en esas páginas, qué tanto hay de Lovett, qué tanto hay de los dos rebotando ideas de, oye, ¿qué, cómo podemos hacer esto más, más extraño, más pesado visualmente, más, pues en inglés es upsetting, o sea, que te dé ñañaras, que te dé cosa, pero al mismo tiempo no quieras dejar de verlo, ¿no? Si algún día conozco a María Lovett, me encantaría preguntarles, oye, yo creo que hay mucho de ti en Faithless. ¿Cuánto? Ya dime cuánto, ¿no? ¿Y cuánto hay del Brian? Yo creo que mucho es de María Lovett. Si han seguido el trabajo de la señorita Lovett, que bueno, una vez más, güey, siempre que pronuncie su nombre lo insisto, no sé si se pronuncie Lovett, a lo mejor es Jovette, vete a saber. El día que ella me diga cómo se pronuncia su nombre, así le voy a decir. Pero bueno, si han seguido su trabajo, no se me haría raro que esto fuera más de ella, ¿eh? Sí, suena, o sea, en Luna, por ejemplo, la otra, ¿cuál fue? ¿Y cómo se llamaba esta? De sus primeras obras allá, con Norman. Ah, Eros. ¿Eh? Ajá, es Eros y Psique, por ejemplo. Pues sí, tiene mucho el estilo, ¿no? De hecho, uh-huh. Pequeño paréntesis, ya dices que va a dibujar una historia del Dreaming, ¿no? De esta Thessaly. Sí, viene un número, no sé exactamente cuándo, de la nueva serie que está saliendo, esta de Nightmare County, de parte del Sandman Universe, que está escribiendo James Tynion, que va a dibujar María Lovett, y él, por lo que entendemos, el número va a estar enfocado en Thessaly, la Witch for Hire, ¿no? Otra brujita en manos de María Lovett. ¡Nice! Sí, muy ad hoc, muy ad hoc. Es un artista que le puede quedar ese personaje, sin duda es ella, ¿eh? Digo, posteriormente cuando ya Fate se entera, ¿por qué no lo recordaba? Como que le costaba trabajo a su mente procesar lo que vivió en el infierno. Pero después de un encuentro con Poppy, por fin se le cae el 20 de, oye, chin, estaba embarazada, tuve un hijo, ¿qué pasó con mi bebé? ¿No? Obviamente confronta a Lois al respecto y tiene una conversación muy, muy interesante esta Fate y Lois. Me gustó mucho el diálogo porque... Pues Fate, oye, pues estuve en el infierno, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo dices de, mira, sí estuviste en el infierno, sí, pero o sea, eso que viste en el infierno no es el infierno. Es lo que tu mente vio en el infierno. El infierno no es como una bola de no es como lo pintan una bola de, ¿cómo les decía? Monjes sifilíticos cuya mente ya está más de un lado para el otro. Y entonces Fate le pregunta, bueno, entonces, ¿qué es el infierno? Me encanta la respuesta de Lois porque le dice, el infierno es haber conocido el cielo. ¡Wow! Que tiene mucho sentido con Morningstar, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Justamente, o sea, ¿por qué para él, por qué para alguien como Lucifer, pensando en la figura mítica o personaje de DC o como quieras, ¿por qué el infierno es el infierno? Pues él conoció el cielo, él venía del cielo, ¿no? Y ya no está ahí. Entonces, es evidente que donde sea que él esté, va a ser el infierno. Y también, no, a lo mejor igual estoy viendo las cortinas azules, ¿no, carnal? Pero el hecho de que puedes vincular mucho esa definición del infierno que tiene Lois con pues no sé, con el acto sexual o un orgasmo. O sea, esa sensación después de vacío a veces de algunas personas, después de haber alcanzado un orgasmo, pues es como que, no sé, o sea, puede ser como un infierno personal después de eso, ¿no? Tengo entendido que sí hay una condición... psiquiátrica al respecto, o sea, no es lo que estés loco, sino ni mucho menos, pero vaya, hay una condición psiquiátrica de personalidad adictiva, algo así le dicen, y les juro que lo estuve investigando y ya se me olvidó, de que eso explica en muchas personas su adicción a distintas sensaciones intensas, digas al porno, al sexo, drogas, etcétera, porque su mente se queda como que atrapadas en esa sensación y la buscan a cada rato. Tengo entendido que es algo que es fisiológico incluso, así que no sé, el que dentro de nuestro propio ser esté esa capacidad de vivir exclusivamente en el infierno buscando el cielo, oh fuck, me gustó eso, o sea, no sé, ahí está, sé que ahí estoy yo haciendo el trabajo pesado del escritor, pero mendigo Azzarello se la bañó con ese diálogo, de veras, da para mucho. Sí, o sea, me remite a cosas como Master of Puppets, la canción. Ah, claro, sí, de hecho de eso trata. Sí, Got Your Breakfast in the Mirror y toda la onda, ¿no? Sí, sí. Y al respecto de eso, qué bueno que llegamos a ese punto, porque es en uno de los números, 3, 4, Beto, a ver. Fate, hay un. Por eso también digo que sí es como que a la Divina Comedia. Fate tiene un momento en el que bien pudo haberse quedado ella en el cielo. Lois le regala la realidad como ella, como Fate la había. Como Lois sentía que Fate la preferiría. Como que parece que la regresa en el tiempo donde estaba otra vez, donde no conocía a Lois ni a Poppy, donde sus amigos estaban vivos, tenía su vida. Siquiera no era la vida glamorosa de artista, bla, bla, bla, pero era una vida. Ella estaba contenta, ella estaba feliz dentro de lo que cabe. No tenía dinero luego para un café, pero era pachona. Y es un momento bien duro donde Fate lo rechaza. Fate lo rechaza, le recuerdan que estuvo, cuando le dicen, estuviste 9 meses en coma, como si en realidad, o sea, en vez de haber pasado todo esto que había vivido con él, se quedó de 9 meses. No, fuck, espérate. Hay también un elemento ahí muy canijo de qué tanto le llama la maternidad a Fate, porque si le regresa a la realidad y le dice a Lois, a ver, espérate, o sea, sí, sé que me estabas tratando de dar esto, pero no es real. Y ahora dime, ¿qué pasó con mi chamaco, no? Con mi bebé. Dice, ¿segura, segura quieres? O sea, ve la realidad que te di. Pudiste haberte quedado ahí. Pudiste haberte quedado en lo que yo considero que para ti es el cielo. ¿De veras quieres estar acá? Simón. Pues ya vas, vieja loca. Es el reverse de la última tentación de Cristo, ¿no? Exactamente. Sí, es la última tentación. Fate Slice, la última tentación de la fe. ¡Wow! ¡Ay! Eso se oye como también como disco bien acá, conceptual de, no sé, black metal, ¿no? Sí, pero eso sería como que un black metal, progressive black metal o algo así, no sé cómo decirlo. Ándale, sí, ok, me late. Y en los siguientes números vemos eso, vemos a Fate llegando a términos con el hecho de que ahora es mamá, de que su hijo, bueno, es una hija, es una niña, pues es la hija también del diablo y de cómo le va a hacer para que no todo se vaya al infierno. Es muy raro. Vemos el regreso de Salomón, el ángel este que les digo, que tiene una interacción con Poppy que me encantó, porque yo pensé que Salomón era como que un doble agente que andaba por ahí espiando a Lois. Ve tú a saber qué exactamente pensaba yo. Pero no, resulta que Poppy y Salomón saben perfectamente lo que es el uno y el otro. Y se preocupan por Fate. Hay una escena muy, muy conmovedora que me encanta, donde Poppy es de, me preocupa Fate. O sea, no es la misma desde que regresó del infierno. Y Salomón es de, pues, sí, ¿qué quieres que haga? O sea, es el juego que están jugando ustedes, ¿no? Muy duro por ahí, pero no sé. Me movió el corazón el hecho de que a Poppy le importaba, ¿sabes? Tan es así que el destino final de Poppy es muy triste. O sea, verdaderamente se dio. Se termina destruyéndose a sí misma de una manera horrible, pues también de alguna manera por perder, aunque no la pierda del todo, pero por perder a Fate, ¿no? Y ahorita platicamos más acerca de eso porque también está súper interesante, está súper bueno, pero bueno. Lois y Fate tienen ahí una cena en el infierno. Y Lois ya, o sea, sabía perfectamente qué onda con Salomón y demás, pero hay un momento en el que cuando Salomón le reclama acerca de Fate, de oye, o sea, lo que estás haciendo como que ya bájale 2 rayitas porque, o sea, pues eres el diablo, pero pues no, como que hay reglas, hay formas de hacer las cosas, y Lois le dice, ok, digamos que te hago caso, ¿no? Obviamente lo embosca, termina matándolo. Y cuando les digo que en una escena en la que tuvieron Lois y Fate, se comieron a Salomón, normalmente yo hubiera, o sea, bajo el contexto de Fate, uno hubiera dicho, ¡ja, nice! No es ese tipo de comerse a alguien nice. No, para nada. O sea, lo sirven como lechón. Y es horrible. O sea, es una de las escenas más así de ¿qué onda con esto, no? Sí, ay. Esa escena sale en el número 3, creo, ¿no? ¿No? El número 4. Y tengo entendido que del número 4 en adelante, el taller de impresoras que utilizaba Boom Studios ya no les quiso imprimir esto. Ya se les hizo demasiado rudo, ¿no? Sí, que dijeron, no, ya no. Digo, no hubo ningún problema, consiguieron otro, pero yo sí me quedé de, come on, dudes, que, en fin. Y también hay una, bueno, recuérdame por ahí, hay una como subtrama también de Lois haciendo un, tenía la idea de hacer un performance, ¿no? De hacer un street performance como su gran masterpiece en la calle, ¿no? En Times Square, de hecho. No me acuerdo cómo se llama, Time Diagonal algo, no recuerdo su masterpiece, y como que lo estuvo promocionando y quería que fuera el gran evento para todo mundo, ¿no? Sí, yo pensé, fíjate, yo todavía seguía con la idea de, ok, es ahí donde desatará las fuerzas del infierno y nos invadirán todos y bla, bla, bla. No exactamente, fue raro, y eso es padre en realidad. Una vez que, y fíjate que está, regresando un poquito a lo de Salomón, en el momento en el que Salomón muere, es donde todo se empieza a desmoronar, o sea, era como que la piececita que hacía que muchas cosas entre Poppy y Fate y Salomón como que funcionaran de manera como que más, sin tanto roce, pues. En el momento en el que él muere, le pega mucho a Salomón, le pega mucho a Fate. Fate se empieza, ahí es donde Fate se empieza a distanciar de Poppy. Poppy lo siente, obviamente. Y sí, el destino final de Poppy, uff. Quizá no había mencionado mucho este personaje, pero durante los volúmenes, Fate a cada rato se encuentra una viejita sin hogar, que sabe demasiado acerca de ella y sabe demasiado acerca de lo que está viviendo. Y por fin nos enteramos por qué. Ella es Eva, la primera mujer. Sí, parecía como que fuera Mad Hattie, ¿no? Tenía como esa idea de ese tipo de personaje, ¿no? Uh-huh. Pero no, ella es Eva. Y tiene también una conversación también muy padre con Fate, donde le dice, bueno, o sea, sí, por supuesto, o sea, yo sí, o sea, soy esa Eva. Y exactamente, ¿tú qué creías que era el pecado original, hija? O sea, no era comerse una manzana. Sí, eso era muy simplista, ¿no? Claro. ¿Saben cuál es el pecado original? Poppy. Poppy es el pecado original, es el resultado del pecado original. Básicamente, es la hija de Eva y del diablo. Es como si hubiera sido una... Bueno, no, Lilith no es. No, Lilith se supone que era la primera esposa de Adán, ¿no? Según la Biblia. Eva uh-huh. sería la hermana de Caín y Abel, hermanastra, ¿no? Hermanastra de Caín y Abel. Explica cómo. Pues sí, ¿no? Caín y Abel eran eran hermanos, hijos de Eva. En la Biblia. Sí. Sí, o sea, en la Biblia Caín y Abel, o sea, eran hijos, eran hermanos, eran hermanos, hijos de Adán y Eva, y aquí pues si esta Eva, si Poppy es la hija de Eva y el demonio, pues sería su hermanastra de Caín y Abel. Damn. Lo cual da mucho bueno, de qué familia, ¿no? Dime. Que, lo cual da mucho de, pues, qué familia, ¿no? Ah, sí, claro, uy, sí. Ah, sí, las relaciones familiares en las historias bíblicas, uff, son buenas, ¿eh? Oh, sí. ¿Qué pasa con Poppy? Ah, al no tener a Fate, cae en ese, pues, arco autodestructivo, donde ella busca algo que la vuelva a llenar de la misma manera. Nunca lo encuentra, por supuesto. Tiene un último encuentro ahí con Fate, donde Fate llega a su, pues, sex den o lo que sea que era de Poppy, y lo que encuentra es un montón de cadáveres mutilados, y Poppy como que en su forma de demonio, que es una forma muy... está muy canija. Fate le reclama de, oye, ¿tú le hiciste esto a esas personas? No, para nada. O sea, se lo hicieron ellas mismas. Porque ya no me tienen. Y ahí es donde yo hice la conexión de, sí, claro, o sea, está desquitándose con otras personas porque ella ya no tiene a Faith. Es durísimo por ahí. Y ahí es donde ella explica, por cierto, que ella es el pecado original y todo eso. Y me quedé de, sí, Mazzarello, lo ve, sí se fuman ustedes, ¿eh? Fíjate, también hay otra de las cortinas azules. O sea, ahí fue Poppy, la perdió todo porque perdió la fe. She lost faith. Es probable, ¿eh? Digo, los demonios pueden tener fe. Es más, se me haría normal que los demonios puedan tener fe. Sería la última fregadera, o sea, el último castigo, ¿no? Pues sí, ¿qué otra cosa pueden hacer los demonios en el cielo sino soñar con el infierno, ¿no? Digo, en el infierno sino con el cielo, ¿no? Exactamente a eso iba, exactamente esa historia de Sandman en el infierno, claro, sí. Y otra cosa, otro también detalle de las cortinas azules. El hecho de que los estos humanos que dices en la sex den de Poppy, pues dice ella, se lo hicieron a sí mismos, se mutilaron, etcétera, pues es porque, o sea, podría ser como la alegoría al también a las sustancias, ¿no? Poppy, pues en inglés, Poppy es la amapola, ¿no? Es el opio. Sí, el opio. Entonces, sí, Poppy es con Poppy, de amapola, de opio, ¿no? De perrito, pues. Ajá, exactamente. Entonces, eso también es como que pues, se le hicieron a sí mismos. O sea, yo soy el vehículo, ¿no? El hecho de que se hagan esto es porque ya a lo mejor ya no me tenían, ¿no? Sí, no creo que estés viendo las cortinas azules. Yo creo que las cortinas sí son de ese tipo de azul, pues. Puede que sí, puede que sí. Que en esas páginas lo que menos hay es azul, por cierto, ¿eh? Todo es rojo y negro y canijo y... Ese arte que es espantoso, pero no lo puedes dejar de verlo. Es hermosamente espantoso, ¿no? Sí, como que dices, oye, quiero seguir... O sea, ¿no hay un zoom para esto? Quiero ver más detalle la carnicería. Y dices... Ok, estoy mal de la cabecita, pero ¿qué puedo hacer, no? ¿Te imaginas el trabajal que fue para María Lobet armar esas secuencias? Pues una vez en su Twitter, no de este, sino de uno anterior, donde hay una secuencia donde Faith se va ahí a su cena al demonio con el diablo, con Lois, donde ella hizo una escena, es un splash page muy grandote acá de lo hice en forma de demonio devorando gente, ¿no? Sí. Y lo hizo de tal manera que podía dividir esas escenas, ese gran splash page, en diferentes escenas. Y es lo que fue plasmando en páginas anteriores para por fin llegar a ese splash page. En sus palabras fue un trabajal canijo, pero no tanto el hacerlo, sino en pensar en la composición... En que diera un gatazo al arte posterior al renacentismo, que no me acuerdo cómo se llamó. O sea, como que darle todo ese asunto fue mucho trabajo. Y siento que también hay algo de eso en esas escenas de pues, la carnicería que dejó Poppy ahí con sus sex lives o lo que sea. Porque sí hay no sé, alguien más versado en el arte, estoy seguro que me puede decir, ah, sí, o sea, mira, aquí está esta parte. No sé, que en una pintura se llamaría tal cosa, y aquí está otra que sería no sé qué. Siento que sé mucho, no lo sé, pero no me sorprendería por el tipo de historia, el tipo de temática y el tipo de artista que hicieron esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más? Porque antes, no sé si tengamos algo más que comentar antes de llegar al gran final, al sorpresivo final. Honestamente sí fue sorpresivo, porque para mí sí me deja con suficiente... cliffhanger para seguirle pensando, pero sí es muy definitivo, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que llegamos a... O sea, sí hay que comentar mucho del final, porque yo cuando una vez leí hasta el número 5 y dije, bueno, ok, va, y no saben, ¿eh? O sea, Boom Studios y María Lovett estuvieron ahí como muy platillo diciendo, oye, ya se acerca el final de esta historia, etcétera, etcétera. Yo sí me quedé pensando, bueno... Ok, va, perfecto. ¿Y cómo va a acabar esto? ¿Cómo puede acabar esto? No me imagino que fuera a acabar así. Lois sí tiene su gran performance en Wall Street, en Times Square. ¿Cómo se llama? Times Square. Times Square. Uh-huh. Y al principio pensé que yo le había atinado. Parecía que el performance era abrir la puerta del inframundo y se salieron los demonios a... Tormentar humanos. Y eso es más o menos lo que se ve en las primeras páginas del último número, Sí, o sea, sí parecía como que los demonios andan sueltos, ¿no? Y bastante gráfico, ¿no? Sí, y yo pensé de, ah, ok, o sea, sí la tiene, sí quería abrir un espacio al inframundo, y llega un momento en el que se corta la escena, y ¡pum! Y llegamos años al futuro. Y yo me quedé de, ¿qué? Vemos a un Lois ya más viejo, en una entrevista, como si, o sea, como le estuvieran haciendo una entrevista, como si le estuviera dando al respecto de su biografía, con una persona nueva, con un muchacho nuevo, un periodista del arte ahí que lo está entrevistando. Lo hice en una villita tropical, nada que ver con Nueva York o con Europa. Me quedé de, ¿me perdí de algo? ¿What the fuck? No, digo, obviamente es con toda la intención, pero no esperaba por ahí, El corte entre ese gran clímax y el... Pues esto ya es básicamente un epílogo. No me lo esperaba, No, ni yo, y... Te voy a confesar lo que me pasó. hizo que mi lectura fuera un poco diferente a la tuya. A ver. Resulta que los leí en digital. Porque tengo la ligera esperanza de que algún día Boom haga un hardcover con los 18 números, ¿no? Pero bueno, los leí en digital, ¿no? Me equivoqué. Me equivoqué cuando los leí. O sea, ya los tenía así en la aplicación. Y leí primero el último. Qué burro eres. Y así de... ¡Ok! O sea, dije... O sea, ya brincamos tanto en la historia, no sé qué pasó, pero se me hace que vamos a ir... La historia se va a ir por este derrotero. Cuando termina ya el número y que veo que es el último número, dije... ¡Oh! Ah, entonces sí pasaban muchas cosas. Ya cuando leí ahora sí la historia como debe de ser, en orden, me hizo mucho sentido el último número. Pero... Fíjate que aún así, o sea, tú te sacaste de onda porque ibas leyendo como debías de leerlos, del 1 al 6, y ese brinco entre el 5 y el 6 te sacó de onda de, pues, ¿qué onda? ¿Por qué brincamos de este, de lo que parecía como el plan definitivo de Lois y todo, a ese momento? Yo, más bien, fíjate, en mi caso fue, algo pasó entre el volumen 2 y el 3, que vamos a ir viendo en retrospectiva. Bueno, mi retrospectiva fue el resto de la serie. ¡Qué menso eres! ¡Qué raro! Ok. Pero en ambos casos funciona igual. Funciona igual de que te dejan con esa de... Empieza el número y dices, bueno... Dije, ok, roll with the punches. Ahorita me voy a enterar en el... Si, es más, si hubieran contado la historia así, creo que también hubiera funcionado, ¿eh? Como en retrospectiva... Te muestran el mero final y luego te muestran en retrospectiva qué pasó. Hubiera también funcionado. Digo, no sé, no creo. Pero en cierta medida lo que dices es como está contado este volumen. Porque te digo, los números empiezan con una narración de la biografía no autorizada, algo así, no me acuerdo cómo se llama, de Lois Thorne, que publicada en 2031. O sea, más o menos supongo, pero no a tal grado de que se puedan leer primero el último número. No, hijo, sí les recomiendo leerlo en orden. No, sí, claro. Yo me equivoqué, pero fue muy curiosa esa sensación, Y bueno, ya en este pues futuro, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a la hija de Fate, ya como una joven más o menos de la edad de donde nosotros conocimos a Fate, que en realidad no la crió Fate, la crió su amiga Ginny. O sea, y Ginny y creció básicamente con Jacob, que es el hijo de Ginny, como su hermano. O sea, yo me quedé, bueno, ¿y por qué Fate fue una madre desobligada, no? Vemos que estos tres personajes, estos nuevos personajes, bueno, no nuevos, pero Ginny, Jacob y la hija de Fate, que se llama, triste nombre, por cierto, más redneck, Sally May. En fin. Sí, es cierto, Sally May. O sea, no le quisiste poner, no sé, no se me ocurre un nombre más redneck. Dixie, Trixie o algo así, ¿no? O sea, no sé. No es mala onda, eso más bien se me hace un moniker de una actriz porno. Pero redneck, no. Pero redneck, probablemente, ¿no? Sally May, si digo, es de... O sea, sí es algo que te encuentras en el... En el Bible Belt de Estados Unidos, ¿no? En fin, whatever. Qué curiosa elección del nombre, porque también, o sea, es el nombre menos, o sea, Poppy, Fade, o sea, como que nombres extraños, nombres medio hippies, si quieres. Sally Mae, totalmente diferente, totalmente redneck, ¿no? Mira, así como así de rebelde como era Fate, dices, valid, ok. Y vemos estos tres personajes que van a, tengo, supongo que algún museo de España, supongo, porque digo, es una exhibición del arte de Fate que dice así, Fate, una retrospectiva, ¿no? Y el edificio está demasiado, ¿cómo decirlo? Se me hace demasiado realista y pues María Lobet vive en España, supongo que es algo de por allá, no sé. Muy seguramente, muy seguramente. Y sí me sacó de onda, así dije, bien padre, cuando vi que era el letrero en español, así como lo dijiste, Fate, una retrospectiva, y dice de tal año a tal año. Y dije, oh, ok. Por eso digo, supongo que por allá de España, digo, pues aprovechando, ¿no? El bagaje cultural que tiene María Lobet, ay, no te preocupes, tacharelo acá, yo me marco solita en poner las locaciones, ¿no? Total, sí las conozco. Y vemos por fin qué pasó con Fate. Fate resulta que siguió pintando, siguió siendo un artista. Sí se alejó un poco más de sus amigos, de su amiga Ginny y de Sally Mae, pero no es como que no existiera en su vida, pero pues no la crió ella, ¿no? O sea, sí se mantuvieron en contacto al grado de que Jacob le dice tía. Sally Mae la saluda con gusto, o sea, no es como que, ay, madre desobligada, me abandonaste. No, no, no, o sea, sí, sabe que es su mamá y demás, pero no la crió yo. Se me hizo no sé, es un detalle muy curiosito, dije, de por qué no la crió. Y nos enteramos el por qué. Parte del, digamos, acuerdo que hizo entre Lois y ella es de, ok, te puedes quedar con tu creación o con tu creatividad. Tu creación no son tus pinturas, Su hija. es tu hija. O con tu creatividad, que es la capacidad de seguir creando cosas. Pintura, quizá la escultura, ve tú a saber. ¿Con cuál te quedas? Y ya vimos cuál eligió la desgraciada de Fate. Exactamente. Y tiene sentido, o sea, también yo creo que es como, creo que fue la mejor decisión que pudo tener como madre, ¿no? Porque ella ya estaba inmersa en un mundo tan extraño, tan bizarro, tan infernal, tan depravado, tan mal, tan nocivo de alguna manera, que arrastrar a su hija a vivir así, incluso aunque ella se deslindara completamente de Lois y lo que sea, pues ella ya, yo lo siento así, como que ella ya pasó por ahí, ya vivió eso, no puede ser la misma Faith de antes, y darle esa vida a su hija creo que no iba a ser lo más sano. Darle la oportunidad de vivir una vida más normal con Ginny como su madre sustituta, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida en ese aspecto, ¿eh? Sí, ¿sabes? Yo al principio no lo consideraba así. Yo sí dije, ah, qué poca, pero darle unas cuantas releídas. Hay una conversación que tiene Fate y Sally Mae, donde Sally Mae, ella está consciente de que ella no es exactamente humana. Lo que le dice, o sea, sé que nací hace 25 años, digo que es como de la edad de Fate cuando nosotros conocimos a Fate. Sé que nací hace 25 años, pero también estoy consciente de que he existido por siempre, ¿no? Ya está perfectamente consciente de que hay algo diferente con ella. Sí. Y es ahí donde, o sea, digo que Fate le confiesa de, oye, pues es que tuve la opción de entre quedarme con mi creación o con mi creatividad y tomé la otra opción. Pero, lejos de molestarse, o sea, sí, o sea, sí la saca de onda, pero la entiende de, o sea, I get it, o sea, ¿cómo decirte que no? Y no sé, el final con Fate, o sea, el final de la historia de Fate, porque el cómic termina con el final de la historia de Lois, pero bueno, el final de la historia de Fate se me hace muy, no sé cómo definirlo, pero obviamente pues, sale y le pregunta por su papá, de oye, bueno, o sea, no te preocupa que o sea, algún día que vaya a ver, regresar por ti. Y Fate le dice, lo voy a volver a ver. Pero, o sea, quiera o no, me voy a morir, ¿no? Pero lo voy a ver de la manera en la que todo mundo lo ve. O sea, cuando muera voy a regresar con él a ver qué pasa. está consciente Fate de que su destino es, en algún momento me voy a regresar al infierno, voy a reencontrarme con Lois, y ahí hacemos cuentas, ¿no? No sé, no sé cómo, no sé qué sensación me deja, pero sí es, ah, damn it. Yo creo que es como una suerte de resignación, tal vez, de entendimiento de su realidad, de, pues en inglés es come to terms, o sea, como que dices, pues sí, o sea, yo hice esto, de alguna manera sacrifiqué, vendí o hice algo con mi alma a cambio de esto y estoy consciente del precio que tengo que pagar, ¿no? Y por eso mismo no te quería arrastrar a este mundo, ¿no? Pero lejos de estar triste, Fate, o es más bien como de, o sea, sí voy a ir, como que me iré al infierno, pero no es tan malo, ¿no? O sea, no sé cómo definirlo. Been there, done that, ¿no? Been there, done that, exactamente. Porque, bueno, ya me hice la idea, ¿no? El final de Lois es excelente, es uno de los mejores finales para un, no puedo decir antagonista, ni para un protagonista así. Lois, les digo que estaba teniendo una entrevista ahí con un periodista, con un muchacho de esos, con un periodista novatón en el arte, ¿no? De esos que quieren dejar su marca lo más rápido posible. Conocemos el tipo. Obviamente Lois, siendo Lois, lo invita a su orgía semanal, o supongo, algo así, supongo. Y justamente cuando están en esa, ahí en su orgía, vemos, este muchacho le había hecho una observación a Lois de, oye, veo que tres. En tus sandalias hay pintura. O sea, estás pintando otra vez. Lois evita la pregunta de, ay, mira qué observador eres, chamaco, ¿no? Pero no le dice ni sí, ni no, ni mucho menos. Están acá en su escena de esta arjilla y demás. Y hay unas escenas muy padres donde cada vez más nos acercamos hacia. O sea, está la toma abierta acá de la mega orgía ahí que pintó Lovett. Hay una toma más cerrada hacia Lois. Cambiamos la página y vemos lo que había estado pintando Lois, que era Fate. Sí. A Fate, oye, como él conoció a Fate en sus inicios. Y cuando cambiamos de página, después de que vemos lo que él había estado pintando, cuando volvemos a cambiar de página y regresamos a la escena de esta orgía, vemos que ya no son las personas que estaban participando en ellas. Lo único que ve Lois es a Fate. En todas, o sea, Fuck. En todas. El diablo se enamoró otra vez y otra vez está en el infierno. Y el diablo, que podríamos decir que se enamoró o está infatuado por la fe. ¡Wow! Y es que es su destino, o sea, es el diablo, él siempre va a estar en el infierno. Es que se vaya acostumbrando, supongo que ya está acostumbrado. Qué fuerte final, ¿no? Qué fuerte final para el personaje Es también. muy. Y es muy poético, es La wow. tranquila resignación de Fate, de mi destino ya sé cuál es, no tengo ninguna bronca. Y de Lois, o sea, lo vemos así en una orgía y demás, pero no está contento para nada. Él quisiera otra vez estar con Fate como él la conoció y demás, pero no. No, Hijín, tu destino es sufrir el infierno, así que sabemos que la amas, pero te jodes. También lo extraño es que envejece, o sea, Lois envejece, o sea, tiene un cuerpo físico que va envejeciendo y yo creo. Mortal, evidentemente, yo creo que, o sea, me gusta pensar que el diablo en algún momento cambia de cuerpos, ¿no? Sí, puede ser que muera, reencarne en otra persona, no sé, o sea, podría serlo, pero como que hasta ese inexorable paso del tiempo en su cuerpo físico parece como estar de acuerdo con él, ¿no? Sabe lo que viene después de, ¿no? Regresar a su infierno personal, ¿no? Sí, les digo, una historia acerca, sí, hay mucho erotismo y mucho porno, pero es acerca del arte, de la actividad creativa del ser humano, de pues, llegar a términos con el saber que no importa lo que hagamos, nuestro destino siempre es el mismo. No sé, es una historia muy, está rara, está fuerte. No sé si la haya captado yo de la manera adecuada, quién sabe. Y hay una parte de mí que también no le importa si le captó de la forma adecuada o no, ¿saben? Me gusta lo que yo me llevé de este cómic, de esta historia, y con eso tengo suficiente. Y ¿sabes qué? Que da para más, para muchas lecturas, ¿eh? O sea, es un cómic que le puede sacar mucho provecho porque no es como que lo lees una vez y es, bueno, lo volvería a leer a lo mejor por el arte, ¿no? En algún momento. No, creo que tiene mucho, mucho replay value, ¿no? Lo puedes leer nuevamente y le vas a encontrar seguramente otros significados, otros mensajes, otra lectura diferente, ¿no? Sí, claro, van 3 veces que lo leo completo y sí, en cada una, no sé si diferentes, pero le encuentro más cositas, o sea, más detallitos por ahí, que algunos se me pasaron, otros no tanto. Eso sí, sí tiene mucho, en videojuegos decimos replay value, ¿no? O sea, tiene mucho de eso. De verdad, es una historia que no puedo recomendar suficiente, ¿eh? Me siento afortunado de haber estado vivo cuando salió esta serie, porque de esto necesitamos más en los cómics en general. Historias, y no me refiero a que sean acá como que más intelectuales, mucho. No. Simplemente que se atreven a hacer cosas distintas. Sí, historias donde los autores tienen una voz y tienen algo que contar y una forma de contarlo y les permiten hacerlo. Creo que eso vale mucho la pena. O sea, Boom Studios tiene diferentes líneas de negocio, unas más enfocadas hacia productos de licencia, líneas para niños, etcétera. Pero de esta línea, digamos, principal, donde pues puedes tener cómic de autor y, digo, tienen un nombre como Brian Azzarello, pues desde luego es un gusto para ellos tener en su haber una obra de este autor que pues evidentemente jala gente, pero que les den esa oportunidad, esa libertad creativa, o sea, irrestricta, ¿eh? O sea, la verdad es que la única restricción que se pusieron, pues han haber sido ellos mismos, ¿no? Yo creo que sí, no sé, me gustaría preguntarle también algún día a alguno de los dos de, oigan, ¿qué es algo que no pudieron hacer en Fateless? ¿O pudieron hacer todo? ¿O qué onda? Porque también, o sea, digo, siendo pues artista comercial, ¿no? Como Ariel Ovett, sé que está ahorita haciendo algunas cosas para DC ahí en Sandman Universe. Sé que viene, está haciendo en la antología esta de Image Comics, ella está teniendo ahí un cómic. Pero ya Boom Studios le publicó otra cosa que se llamó Loud, que es un cómic casi silente. Está padre también si lo quieren buscar por ahí. Es una novela gráfica, un solo jalón. O sea, creo que también estaría dentro de las mejores intenciones de Boom Studios como que de amarrar a esta artista, ¿no? Pero es pues, muy complicado porque pues María Lovett, o sea, artista comercial, se ve con quien le pague más, ¿no? Claro, por supuesto. Y también donde yo creo que tiene esa interesante combinación de varios artistas que últimamente han logrado tener esa pues facilidad, podríamos decir, o esa capacidad de tener sus proyectos comerciales donde pues les pagan una lana por hacer trabajo a destajo, como en DC Comics, pero al mismo tiempo tener sus obras más personales, ¿no? Y estoy segurísimo que esta obra específicamente de Fateless, o sea, si bien, o sea, trabajó en conjunto con Azzarello, hay mucho de ella en esta obra y creo que es una obra también que se siente muy personal, se siente muy de los temas que a ella le gustaría tratar, del tipo de arte que quiere retratar. Me encantaría algún día conocerla y preguntarle, pero siento que se puede sentir muy orgullosa de este trabajo, ¿no? Ojalá que sí. Y pues también ojalá que algún día hayan recopilado grandote para que ustedes lo compren, chamacos. Esa es mi esperanza. Boom Studios ha hecho unos slipcase hardcovers preciosos. El de Something's Killing the Children está muy bonito. También hay una versión en slipcase que es como más limitada, pero está muy padre. El de Once and Future también creo que compitió como mejor álbum gráfico este año. O sea, tiene cosas bien bonitas y una calidad muy impresionante. Incluso sus TPBs, ¿eh? El TPB de Fateless 1 que me regalaste, no, pues ese sí es un TPB bonito y derecho, no como los de Marvel. Sí, ojalá algún día tengamos algo así. Se pondría padre. Oh, sí. Y la verdad, pues a mí me gustó mucho conocer esta obra. Gracias, mi hermano, por esta recomendación. O sea, que nos echamos estos 3 programas analizando Fateless, platicando muy a gusto de esta historia. Y te agradezco habérmela presentado porque es de esas cosas que vale mucho la pena pues tener en el acervo comiqueril y conocer y disfrutar pues con varias relecturas, sin duda, ¿eh? Y pues creo que no queda más que decir que gracias. Y totales. Y hasta la próxima. Y adoren el diablo o algo así, no sé. Escuchen música heavy metal.